que prendan la vela y no den barato. Que prendan la vela y no den barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Se oye esta cumbia buena, qué bonito se oye esta cumbia buena. Si viene Calixto, no le den barato. Si viene Calixto, no le den barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena.